desciende sobre mí. Limpia toda maldad. Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Desciende sobre mí. Sana mi corazón. Sobre mí, que tu amor se manifieste en todo mi ser, que tu gracia me alcance donde yo esté. Espíritu de Dios, toma este lugar. Espíritu song.